Y por eso nos encanta hacer su compañía a las 24. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Me encanta volveros a saludar en esta nueva hora del día en la que estoy con ustedes a través de la X96.5. Esto se llama la X Top Dance y aquí estamos juntos para descubrir qué pasa esta semana con los hits dance, cómo se mueve esta música, qué andan haciendo los DJs más destacados e importantes del mundo y ustedes allí del otro lado disfrutándose cada una de nuestras canciones, que son 10 en total las que le dan forma a este conteo y 3 adicionales más que son mis recomendados para hoy. A través de la X96.5 desde Cali y para el mundo en www.lax965.com. Un saludo muy grande a toda la gente que se goza y se disfruta la música dance alrededor del mundo. Esto es la X Top Dance en una edición más. Para hoy 15 de agosto del año 2020, aquí está la movida más importante de este género alrededor del mundo. Comenzamos entonces de una vez. Ustedes a través de Twitter también se manifiestan a esta hora y se reportan con el numeral La X Top Dance a través de arroba la X965, que es nuestra cuenta en Twitter. No nos siguen aún, háganlo para que no se pierda movido de lo que ocurre aquí en la X96.5. Y también estaré leyéndolos a través de nuestro WhatsApp. Si andan por allí conectados conmigo en este sábado, también me lo hacen saber. 318-860-9616, la línea que nos une siempre. Vamos a arrancar con las posiciones número 10, 9 y 8, las tres últimas casillas de nuestro conteo. Descendiendo del lugar número 9 esta semana, Deep End con John Summit. Este señor que viene justamente desde Chicago, que es el epicentro de toda la movida dance, lugar de nacimiento del house, y haciendo su debut en Defected Records con esta canción, Deep End. Desciende del lugar 9 a la posición número 10 en esta que es su segunda semana. Es una canción que hace muy poco entró a nuestro conteo. Blue Line con Boys Noise están en la posición número 9. También descienden del lugar número 8. Cumplen 3 semanas con nosotros y aquí estarán en la casilla número 9. Este sello británico Defected Records, que es súper legendario, pues presenta el primer trabajo de este alemán, Boys Noise, en esta canción. Blue Line en la casilla número 9. Y en la posición número 8, una canción que tuvo un rendimiento increíble, pues sigue estando y siendo parte de nuestro conteo y fue ya un número 1 de el conteo de la X Top Dance. Estoy hablando de DJ Regard, cuyo nombre verdadero es Dardan Aliyu, un DJ que viene de Kosovo y que enloqueció el mundo con su Ride It. Aquí viene justamente esta canción descendiendo de nuestro conteo, pero en esta semana especialmente tiene un pequeño repunte y de estar en la cola, en la posición número 10 hace 8 días, pues sube 2 casillas y se ubica aquí en la posición número 8 esta semana con 42 semanas en total siendo parte de nuestro conteo, la canción más antigua de la X Top Dance. Aquí están entonces las casillas 10, 9 y 8 para iniciar nuestro conteo. Número 10. La X Top Dance. I'm trying. Telling me no. DJ Regard con Ride It en la posición número 8 en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 y mientras cae la tarde en este super sábado les contamos cómo se mueve la música dance en el mundo. Ahí estaba la posición número 8 en nuestro conteo. Somos la X96.5 en Cali, más música y en fin de semana les presentamos dos conteos. Esta mañana estuvimos con ustedes en la X Top Dance. Ahí está en nuestro website actualizadito la nueva edición de nuestras 20 canciones más importantes en la programación de la X96.5. Y a esta hora, las 10 canciones dance más importantes alrededor del mundo. También una vez finalizado este espacio, estará allí actualizado el conteo a través de nuestro website para que ustedes consulten sus canciones favoritas. Avanzamos con dos posiciones más, casilla número 7 y número 6 vienen a continuación. Bajando del lugar número 5, perdiendo dos casillas y ubicándose aquí en la posición número 7, está Nea, que es el nombre de esta compositora sueca que llega con Somsey. Somsey se llama esta canción, pero también es el nombre de un extended play que lo componen 5 tracks llenos de mucha vitalidad y mucha energía como lo es esta canción. Al lado de Felix Jan como productor, aquí está Somsey con Nea en la posición número 7. Casilla número 6 para esta canción que permanece estable y viene con Live Like y Chris Menas. Una canción que viene además con este remix especial que han hecho los italianos de Medusa para una reedición de este que es un hit de 2005 y que está totalmente renovado en este 2020. Discopolis versión 2.0 en la casilla número 6. Posiciones número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 7. La X Top 10. Thank you. X-Top Dance. Ahí están juntos Life Like y Chris Minas en esto que es Discopolis versión 2.0, como nuestra casilla número 6 esta semana. Escuchen la X96.5 a esta hora con nuestro conteo, la X Top Dance. Recomendado en la X Top Dance. Tiempo para el primer recomendado de tres que les traigo en esta edición. Chubel viene con este track muy al estilo Tropical House. Según sus propias palabras, su más firme propósito ha sido desde su unión traer calidez y permitir que la gente experimente una especie de viaje de bienestar, un viaje construido con sonidos orgánicos mezclados con elementos electro. Esa es, en sus palabras, la definición que hacen de su música. Son dos chicos suecos, Sebastian Atas y Víctor Jostrom. Aquí están juntos en esto que se llama Dancing in the Moonlight, el primero de mis recomendados. We begin almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing. Se hacen llamar Jubel y vienen con esta fantástica voz, la de Nini, que los acompaña en esto. Dancing in the Moonlight es el primer recomendado que tengo para ustedes en esta super tarde de sábado. Aquí estamos en nuestro conteo con los éxitos más importantes del mundo dance. Quedan dos recomendados más pendientes que vendrán más adelante. Por ahora avancemos dos posiciones más, conozcamos las casillas número 5 y número 4 en nuestro conteo. Descendiendo del lugar número 4 y con 3 semanas en total en nuestro conteo, aquí está Alain junto a Robin Schulz y Wes. Esta canción es una nueva versión también de un éxito que ya estuvo por ahí rodando en las pistas de baile. Y quién mejor que Robin Schulz, este alemán, para darle ese toque renovado a esta canción. Viene descendiendo, pierde una posición del lugar número 4, baja a la casilla 5, Alain. Posición número 4 para DJ Regard con esta que es su nueva canción al lado de la británica Ray, que le pone la voz a esto que se llama Secrets y que sigue siendo una de mis favoritas definitivamente del conteo. ¿Cuál es la suya? Cuéntenme a través de arroba la X965. Ahí los estoy leyendo y también a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Número 5. La X Top 10. 4. La X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seguimos en nuestro conteo en esta tarde, ya casi noche de sábado. Y recuerden que a las 8 de la noche hoy tendremos también Residente X con los mejores beats del fin de semana para que se programen con nosotros. Casilla número 4 y estaba Regard, DJ Regard con Ray y la canción Secrets. Momento de otro de los recomendados, el segundo de tres que tengo para ustedes hoy. Esta es una colaboración, es la más reciente, que hacen Offenbach y Quarterhead. Esta canción se llama Head, Shoulders, Knees and Toes y tiene poco más de 25 millones de streams desde su lanzamiento. Ha sido todo un éxito en lugares como Francia y va conquistando las radios de buena parte del mundo, subiendo rápidamente en varias listas de éxitos, como ha ocurrido en Alemania, por ejemplo. El track se acompaña de un videoclip bastante enérgico que encaja perfectamente con el mejor estilo vintage de esta canción. La canción ha roto también el Global Shazam Top 100. En Francia, el sencillo acaba de ingresar en el Airplay Top 30, el Single Top 40. En Alemania, el sencillo es Top 5 en iTunes y también hace parte del Top 30 en Shazam. Aquí está esto que se llama Head, Shoulders, Knees and Toes, Offenbach y Quarter Head, junto a Norma Jean Martin, que van a escucharla en la voz. My shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing back. Toda la tremenda vitalidad de este track también se lo pueden apreciar en el videoclip que pueden consultar en YouTube también. Head, Shoulders, Knees and Toes se llama esta canción. Mi segundo recomendado para hoy con Offenbach y Quarterhead, presentando a Norma Jean Martin con la voz que los acompaña aquí en este track. Minutos en la X96.5. Vamos a continuar con dos posiciones más, buscando llegar al número uno. Vienen a continuación las casillas número 3 y número 2. Casilla número 3 para Saint John, que desciende del lugar número 2. Tiene 39 semanas con nosotros este señor, que es de la escena neoyorquina. Carlos Saint John, también conocido como Ghetto Lenny, que hace esto que se llama Roses. Gracias al productor ruso Ivan Beck, que tomó esta canción y la transformó tal como la escuchan ustedes a continuación. Roses en la posición número 3, descendiendo del lugar número 2. Y en la casilla número 2, subiendo justamente del lugar número 3, Jule Corey, que es el actual número 1 en la Gran Bretaña. Aquí está junto a Mac con Head and Heart en la posición número 2 de nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 en la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. She might be